En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. De la tarde y comienza aquí Cultura Musical. Les tengo preparado para que esta semana empiecen con todas las mejores ganas y energía, un programón. Y un saludo a las Yayos, que últimamente en esas vacaciones me estaban acompañando y que hoy día no pudieron venir. Estoy en la esperanza que venga por lo menos una Yayo, todavía tiene chance de venir. Y un saludo a Chris, que me está escuchando desde los confines de su oficina. Vamos a empezar. El programa de hoy en Cultura Musical es un top de las canciones más alcohólicas, porque a mucha gente me comenta tristemente que cuando toma trago usualmente no sabe qué música escuchar. Ponen metal lacrimógeno o ponen bachata, vallenato, pero hay otro tipo de música para tomar que yo les puedo hacer conocer en este momento. Es un top 10 que va a ir un mix entre música rocolera, entre tangos, entre rock, entre hip hop, va a haber de todos los gustos. Así que ya iniciamos con algunos datos y vamos con la primera canción de este top de las canciones más alcohólicas. Vamos con uno de los mejores grupos que ha tenido Latinoamérica, se separó durante un tiempo, actualmente ya volvió. Esto es Genitalica con su tema Borracho. No me molestes más, ando borracho. No me molestes. Regresamos, esto es Cultura Musical. Para los que no saben de qué se trata este programa, que me escuchan por primera vez, este es un programa dedicado a la música, obviamente. Es un programa temático musical. Muchas veces puedo hacer top de varios temas o puedo hacer un estudio musical de un género en específico. Ahora estamos con el top de las canciones más alcohólicas y quiero dejarles como mensaje que no tomen alcohol. La verdad no es algo bueno. Pero sin embargo aquí vienen las canciones más alcohólicas que pueden escuchar. A continuación quiero también invitarles a que si es que todavía no han ido a la oferta cultural de Quito por estas vacaciones del BAC, Verano de las Artes Quito, acérquense, está toda la semana. También en el Ichimbía hay algunos conciertos con bandas espectaculares y lo mejor de todo es que hay para todos los gustos, porque hay música un poco tradicional, hay música también un poco más contemporánea. Ayer fue un gran concierto, yo fui justo ayer con esta amiga que está desde su oficina escuchándome, estaba con Gris. Fuimos a la presentación de Curare, una gran presentación, como siempre, lleno de energía. Y esto estaba en el escenario de Música del Mundo. Me gustó, me agradó bastante ver que en el escenario estaba la banda con toda la energía del mundo. Y en el público no solo estaban los fans de Curare, no solo estaba un público metalero, un público que le gusta este tipo de música, sino que también había muchas familias, madres, padres, que asistieron y que, bueno, ellos veían, no al frente, sino un poco desde lejos, desde las carpas, desde la sombra, veían la presentación de Curare y a muchos les gustaba bastante esta combinación de música tradicional que ellos mismos han escuchado con una adaptación al rock. Entonces me gustó bastante toda esta unión de público que se generó. Se formó un pogo increíble en la última canción, en una de las más embaladas. Yo me acuerdo, estaba justo en el centro con mi amiga y el pogo se hizo tan grande, tan intenso, que el centro desapareció, ya no había medio. Todo fue súper fuerte, pero súper bien, full energía. Y asimismo, el cielo también respondió con full energía porque cayó una tormenta con todo y granizo incluido. En fin, va a haber un fin de semana más, back, conciertos para todos los gustos, también hay teatro, también hay distintas expresiones culturales, porque qué mejor que pasar estas vacaciones con expresiones artísticas. Esa es la manera correcta de tener un sano esparcimiento mediante el arte, mediante las expresiones. Y de eso, vamos a seguir con el top de las canciones más alcohólicas. Uno de los mejores compositores, uno de los mejores cantantes. Ahora nos vamos con un poco de música rocolera. Vamos a escuchar canciones directo desde la cantina. Esto es Alci Acosta con su tema, La Inmortal, La Copa Rota. Y abrumado por la duda de los celos, se ve triste en la cantina a un bohemio ya sin fe, con los nervios destrozados y llorando sin remedio, como un loco atormentado por la imagen que se fue. Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos, que le acompaña y le dice: ya está bueno de licor. Nada remedias con llanto, nada remedias con vino. Al contrario, la recuerda mucho más tu corazón. Una noche como un loco mordió la copa de vino y brilló un cortante filo que su boca destrozó, y la sangre que brotaba confundióse con el vino, y en la cantina este grito a todos estremeció. No te apures, compañero, si me destrozo la boca. No te apures, que es que quiero con el filo de esta copa borrar la huella de un beso traicionero que me dio. Mozo, sírveme la copa rota, sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, sírvame la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. Mozo, sírvame la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. Estábamos escuchando hace un momento el gran, el inmortal tema de Alci Acosta, La Copa Rota. Yo tuve oportunidad el año pasado de verle a Alci Acosta en vivo. Una gran presentación, una forma de comunicarse con el público única. O sea, un performance súper bien. Sobre todo, lo mejor de estos conciertos de Alci Acosta es que te envuelve en una atmósfera bastante íntima. Un poco incluso él hasta te cuenta la historia de sus canciones, ya que Alci Acosta, él contaba cuando dio el concierto el año pasado, que incluso él cantó una canción con Julio Jaramillo. Entonces es una atmósfera bastante íntima como se desenvuelven sus conciertos. Y ya que estamos en este top de las canciones más alcohólicas, quiero nombrarles el ranking de los países que más consumen alcohol aquí en América Latina. Como siempre, diciéndoles que el alcohol no te trae nada bueno, no tomarán. Los países que más beben en América Latina. Una dramática radiografía del consumo de alcohol en la región. Un estudio de la BBC, de su portal en internet. Y ya que sí, tenemos una cultura de consumo de alcohol bastante fuerte. Y por fin ya llegó la Yayo. Bien, yo les dije que por lo menos una Yayo iba a venir hoy, por lo menos. Sí, hola. Yo llegué, perdón el retraso. Lo que pasa es que me cogió el tráfico, ¿no? Entonces ya, pero llegué. Hola, buenas tardes con todos, hola Flavio. Ya estábamos hablando sobre lo fuerte que tenemos de esta cultura del alcohol en Latinoamérica, pero dime tú qué piensas. O sea, pienso que... ¿Crees que tenemos una cultura del alcohol? Sí, considero que sí, al menos en el Ecuador sí somos muy... ¿Por qué, Yayo? Porque, no sé, las músicas que ponemos aquí, más el alcohol, se presta para una chuma que te olvides hasta de dónde vives o cómo te llamas. O sea, ¿alguna vez has estado en un lugar y tú has dicho, la música se presta para que yo tome? Pues, bueno, no yo, pero sí he estado en lugares así que la música sí se presta para que el resto de la gente tome y se pegue la borrachera de su vida. O sea, que tú solo ves el panorama de cómo todos se están emborrachando a tu alrededor. O sea, sí, a veces sí, o bueno, a veces también me pego mis borracheras. No, pero todo bien, o sea, sí he visto gente que se emborracha con la música, dependiendo del ambiente y la situación en la que también se encuentre. ¿Sabes que el país que más consume alcohol de toda América Latina es Chile? Chile. De ahí le sigue Argentina y de ahí le sigue Venezuela. ¿Y dónde queda el Ecuador? Estamos en el noveno lugar. Ah, bueno, no hemos sido tan alcohólicos entonces. Pero no, sí también tenemos. Si es que vas a los fiestitos de pueblo, también ves un nivel de alcoholismo muy grande. Demasiado grande, diría yo. Entonces, por eso hemos hecho este top de las canciones más alcohólicas. Por favor, presenta la siguiente canción que viene de Carmencita Lara, que se llama Amigo. Ah, Carmencita Lara, una reconocida cantante. Y con su canción Amiga. Amiga. Ya da, ya alcanza a respirar. Sí, perdón. Ese era el tema, amigo, de Carmencita Lara. Hoy estábamos con el tema del top de las canciones más alcohólicas y obviamente abordando el tema del alcoholismo, porque el Ecuador tiene una cultura alcohólica increíble. Una cultura chupística. Para todas las fiestas es del alcohol. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así, Yayo? No sé, yo creo que también es un modo así social. Dices, bueno, ya, porque mi grupo toma, tal vez me voy a tomar una copita o dos copitas y terminas mal, que es como que... También a veces es por las cuestiones de adaptarte al ambiente. Claro, muchas veces comienza en el colegio porque ya empiezas a querer formar parte de un grupo de amigos. Exacto, también. Y ellos te dicen, tomas, y el tomar es como un ritual de iniciación. No es puedes como que, decir wow, que no. Me pegué mi primer vaso de es alcohol. Es como que para que te acepten en el grupo de amigos, tomas sí. Como ritual de iniciación. Aunque no, verás, yo tengo amigos también que, o sea, por ejemplo, somos un grupo de panas ya, pero la mitad toma y la otra mitad no puede tomar y somos felices así. Puede ser, es cuestión de cada uno. Eso también. Pero por lo general, o sea, sí se vuelve un poco social esto de beber con los amigos, en fiestas, en reuniones, cosas así. Tú eres de Tulcán, ¿verdad? O sea, mi familia es de Tulcán. Recientemente hubo fiestas en Tulcán. Sí. Un saludo a toda la gente de Tulcán que nos está escuchando. Sí, o sea, literalmente el pueblito donde es mi familia se llama El Moral. O sea, es en Julio Andrade. Recientemente, o sea, la anterior semana, el fin de semana pasado, pasamos las fiestas de la Virgen. Y sí, fue una fiesta muy buena, ¿para qué? Deberían ir a las fiestas de la Virgen del Carmen. Dicen que en las fiestas de Puebla hay mucho alcohol, ¿es eso cierto? Había, verás. O sea, cuando yo era pequeña había full alcohol. Eso sí, no te puedo negar, había full alcohol. Pero últimamente la intendencia ya les limita hasta un cierto punto y a veces hasta les dice que no más pueden vender y que no van a vender. Por ejemplo, este año vendieron solo cervezas en lata, no en botella, solo en lata, y también vendieron los conocidos canelas, nada más. Pero dime, Yayo, ¿cómo es que el alcohol llega tan fácil a la gente? Pues verás, yo considero que el alcohol llega a todas partes. Se han mejorado las cadenas de distribución y más, o sea, las ofertas son mucho mejores a veces. Últimamente hasta nosotros mismos como jóvenes vamos y estamos así súper bien en el mercado. Decimos, bueno, vamos a comprar este pack, ves una oferta mucho mejor, te viene tal botella con el acompañado de esto y dices, acá me voy a comprar esto. O sea, es la oferta y la demanda. Y por eso vamos a escuchar a uno de los mejores grupos del punk rock en Latinoamérica, estos 2 minutos cantando Demasiado Tarde. Estamos escuchando la canción Demasiado Tarde de 2 minutos, una canción dedicada a la cerveza. ¿Por qué? Porque a quién no le gusta la cerveza, es rica. Ay, cuando está helado así, en un sol bielero, como quien dice. Sí, por ejemplo, este agosto, esos solazos, hay que recordar que la cerveza es la bebida alcohólica más consumida por latinoamericanos. Sin embargo, el alcohol no es que sea algo positivo. Debemos recordar que todos los datos que estamos diciendo son sacados de la BBC, y ellos hicieron un estudio conjuntamente con la Organización Mundial de la Salud. Esto. Y han llegado a la cifra de que en los últimos años alrededor de 300.000 personas han muerto intoxicadas por alcohol y 80.000 habrían fallecido por causa relacionada con el alcohol. Por ejemplo, de que te atropelló un carro porque cruzaste la calle borracho, o tú atropellaste a alguien y también moriste porque tú estabas conduciendo borracho y aparte de eso atropellaste a alguien que estaba caminando en la calle borracho. O sea, sea como sea, por más que les guste, traten de ser responsables del alcohol, la bebida, todo siempre les va a causar a futuro un daño a ustedes o a los que los rodean. Y por favor, contéstanos la pregunta de hoy. ¿Quién es más alcohólico, los hombres o las mujeres? ¿Tú qué piensas? ¿Qué datos encontraste sobre esto? Bueno, vean, lo que encontramos nosotros aquí es que los bebedores masculinos se dejan llevar por los consumos episódicos. Fuertes del alcohol. Entonces, aquí, según el estudio, dice que pasaron de el porcentaje de alcoholismo en los hombres ha pasado de ser apenas un 18% a casi el 30% entre los años de 2005 y 2010. Ya. Mientras que nosotros las mujeres, no es que digamos que bestia, no somos nada alcohólicas, porque el porcentaje no ha sido tan favorecedor, ya que ha pasado del 4.6% al 13%. Imagínate, las mujeres vamos por el mismo camino de los hombres, no es que nos quedamos muy atrás. Oye, eso se triplicó, esa cifra. Exactamente. Y dime, ya, ¿tú contribuiste a que se triplique esa cifra? O sea, podría ser un poquito así desde que entré a la universidad, podría ser. Pero es que ya nada, las panas y las parras. Vamos a escuchar también a otro cantante de Argentina, ícono del tango, Carlos Gardel, cantando

Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito, Alcaldía de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresa aquí Cultura Musical. Recuerda que nos puedes escuchar a través de la 940 AM, pero si tienes un poco de tecnología en tu mano, puedes vernos a través de www.radiocce.com o si no, descárgate la aplicación Radio CCE HD. Y es súper rápido bajarse la aplicación. Sí. Estamos en el tema de hoy, la cultura del alcoholismo, el top de las canciones más alcohólicas. ¿Por qué usamos hoy ese tema? Un lunes, por... Es un lunes. Para los que están chuchaqui, para que recapaciten. No creo que... Sí, los domingos, sí. Dicen borracha los domingos. Pero desde que pusieron la ley de que no se debe vender alcohol los domingos... No, nadie respeta eso en mi barra, nadie respeta. Es que tú vives en la Tola. Y tú en el comité. No, vivo en el comité, yo vivo por sol. Ahí. No, pero no, bueno, por mi casa tampoco respetan esa ley, qué vergüenza, ya nada. ¿Dónde vamos a parar, sociedad? En el bar. ¿En cuál? Es donde el guajir, saludos al guajir. Es el bar donde siempre va Yaya. No, mentira. No, es un bar, porque también, o sea, sí, también es un restaurante. Es aguarme, venden micheladas. Ese es su punto positivo. Sinceramente, la Yaya solo va para comer papas. Sí, a veces nomás me pego mis comos por ahí. Pero no crean que soy una alcohólica. No lo soy. O alcohólico se considera desde que empiezas a tomar, así sea un lunes, un domingo, así. Entonces yo sí tengo días libres en los que no tomo una sola gota de alcohol. ¿Alguna vez has tomado un lunes? Sí. ¿Y domingos? No. ¿Eso sí nunca? Oh, no, espérate. Ah, no, o sea, si sigo la farra desde un sábado, sí. O sea, sí, pero no es que me voy de largo todo un domingo, no, así no. Pero hay gente que sí se va de largo, y por eso vamos a ponerles esta canción de Segundo Rosero. Ya estamos con el top nacional, lo mejor de la del potencial de la música ecuatoriana, Segundo Rosero con su tema Vagabundo, Borracho y Loco. Esto. Si ella se fue. Estamos escuchando el tema Vagabundo, Borracho y Loco, Segundo Rosero. Estábamos en el tema del alcoholismo, estábamos en el bloque de la música nacional. Y dime, ¿qué dato has encontrado que sea muy importante para que la gente reflexione sobre el consumo de alcohol? Bueno, verán, gente, encontré un último dato dentro de esta investigación súper importante. De la BBC. Ajá, que considero que sí deberíamos puntualizar. Junto con la Organización Mundial de la Salud. Exacto, gracias, Flavio. Vean, dice que América Latina sufre de un problema de alcoholismo muy agudo, ya que del 100% de bebedores, el 10% ingiere en exceso, o sea, es decir, tiene una exageración extrema acerca de del alcoholismo. ¿Tú qué opinas? Claro, y más que nada, ¿y esto en relación con que el 10% bebe más que...? Que el 50%, o sea, que el resto, el 40%, de un 50%... No, de un 100%. De un 100% solo hay un 40%, y de ese 40% el 10% bebe exageradamente. Bueno, algo así. Mira, les voy a explicar. Es como que ustedes están en una fiesta donde hay 10 personas, y unas 2 personas se beben casi toda la fiesta. Más que, o sea, beben como 5 veces más que el resto de la fiesta. Es que, algo así, hay un concentrado 10% que bebe más que todos los demás. Exacto. Por eso les invitamos a que usted no sea parte de ese 10%. Y no ayude a que crezca ese 10%. Porque, ¿qué tiene de bueno estar tomando en exceso? ¿Tú alguna vez te has emborrachado, Yayo? Sí. Y no me siento muy bien con eso después. Sí, yo también me he emborrachado. Y al día yo siguiente... Yo lo he visto borracho. Claro. Y al día siguiente me pongo a pensar qué tiene de bueno, porque la resaca es horrible. Así, ajá, horrible, bueno, horrible, cuando horrible. Ya te acostumbras, no es que te da mucha resaca. Pero igual, está el cargo de conciencia, porque hay veces que haces cosas que no te acuerdas, sino que tus amigos y los que estuvieron ahí te hacen acuerdo. Sí. Por favor, los que nos están escuchando, ¿cuántas veces no les ha pasado que al día siguiente recuerdan y dicen, Dios, ¿qué me comí? Porque exacto, la comida de la fiesta pudo haber estado en mal estado, después eso te puede dar problemas estomacales. No es muy buena idea, exacto, mezclar el alcohol con la comida. A veces muchas personas no tienen el estómago muy fuerte, que digamos. Vamos a seguir un poco de chicha, pero este es un grupo que fusiona chicha con otros arreglos y otras matices más contemporáneas. Al principio hacían un poco más con jazz, pero ahora están más dedicados más a la chicha radioactiva, como ellos lo dicen. Papaya Dada con el tema ¿Dónde venderán buen trago? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? Esta es la última ronda y a la casita. Esta es la última ronda y a la casita. Si sabes cómo me pongo pa' que me invita. Si sabes cómo me pongo pa' que me invita. ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? El tema, ¿dónde venderán buen trago? Yo sí de sé. No, papaya dada. No lo sé, no me pare volar. Bueno, sí, hay bastantes lugares en el centro histórico donde puedes encontrar buen trago, sobre todo las puntas mezcladas con... No. Como hora. No. Eso es de mala educación. Eso no es bueno para la gente. Pero también no es de mala educación. Es de mala educación, sí. Pero... Porque de ponte y te vas solo a comprar tú solito. Ah, y te chumas solo. No, claro, ¿sí? O sea, es de mala educación beber solo. Pero no. ¿Tú conoces algún lugar donde vendan buen trago? Sí, me han dicho que por la 24 de mayo hay, pero no fui, entonces no puedo decir. Pero por la 24 de mayo dicen que hay un lugar así bueno. O sea, pero no le recomendamos tomar porque las cifras son alarmantes. Dinos tú, ¿cuánta gente murió en el 2010? ¿Cuántos jóvenes murieron en el 2010? Menores de 19 años. Ya, bueno, Flavio. Según este estudio, en el 2010, alrededor de 14.000 jóvenes menores a 19 años murieron en la región por motivos atribuidos al alcohol. Imagínate lo que son 14.000 jóvenes que recién empiezan su vida y ya no tienen nada. O sea, sí, todo por culpa del alcohol. Claro, sí, son cifras bastante alarmantes. Por eso el programa de hoy se centra en hacer conciencia. ¿Por qué la gente se centra en consumir grandes dosis de alcohol? Incluso hay muchos estudios que dicen que esto puede comenzar desde la familia, porque hay fiestas familiares donde se ponen a consumir alcohol. O sea, yo creo que eso es más por costumbre, porque si lo ves desde lo familiar, o sea, tú creces viendo a tu familia beber, entonces es como que ya cuando eres grande dices, ay, una copita, dos copitas, tres copitas, ¿no? Y ya se hace costumbre, y cada vez que tienes una fiesta es como que una tendencia, y algo como, vuelvo y repito, es algo social también. Es como yo recuerdo que de niño, yo de niño, en una fiesta familiar, yo veía que siempre tomaban, y una había mezclado ron con cola. Y yo cogí el vaso porque pensé que era cola, porque se veía como cola. Lo mismo le pasó a mis primos. Y tomé y había sido ron. Y recuerdo que me gustó. Y ahora cayó en el alcoholismo. Qué pena. No, porque ya después me pasó al revés. Ya después ya no me gustó. Ay, sí, ajá, pero cuando está ebrio, ¿no ves? No, yo soy tranquilito. Pero más bien es para hacerles conciencia de que no sean así. No, no sean así porque hoy les contaron la experiencia del acampado último que hicimos. Sí, hay veces que he tomado bastante. Casi se nos muere el Flavio, ¿no? Sí, es casi yo pensé que ya me... Yo pensé que ya estaba intoxicado. Ya dijo que estiré la pata en medio del bosque, sí. Pero no, sí regreso vivo y aquí lo tenemos. Y es por eso que les damos ese mensaje de que no saquen nada bueno tomando. Vamos a escuchar ahora a X. X es un cantante de hip hop. Él era miembro de la banda que ya no existe, 38 que no juega, que estuvo presentándose en el back. Aquí está su trabajo en solista, X, con un tema que se llama FJJLN, que significa Frente Julio Jaramillo de Liberación Nacional. Frente Julio Jaramillo por la Liberación Nacional. ¡Presente! ¿Hasta cuándo? ¡Hasta que se acabe el trago! ¿Hasta cuándo, inmaduro, carajo? ¡Hasta que se acabe el trago, carajo! ¿Y cómo? ¡Chupando! ¡Fumando! ¡Y alcoholizando! ¡Chupando! ¡Fumando! ¡Y alcoholizando! ¡Chupando! ¡Fumando! ¡Y alcoholizando! ¡Chupando! ¡Fumando! ¡Y alcoholizando! Sal de tu casa si estás triste, grita al viento que te duele. Guitarra en la mano, vamos, hoy es jueves, no te ahueves, siempre fieles, jodiendo hasta el San Viernes. Somos los que dechamos de escondidas, descubriendo en algún hueco, se amanecen, no perecen. Algunos nos llaman borrachos, pues somos dos vanes que nunca se duermen, se encienden, te comprenden en las penas, vamos loco. Mezclamos todo con todo, así inventamos el ritmo criollo, este es el rollo. No aceptos sumados, dorados, sombras, insolentes, cabezas de pollo. Mano a mano, en el filo de la barra, no hay más. Pero si me buscas pelea, puedo convertirme en un chas de patán. Mejor que no juegues con fuego, que de mitad de cosas el calimán. Oji curipiñata, dele parte la pata, media tocha barata, tumba de trago tal man. Vamos a beber que te hace, algo muerto brindaré, en la tapa sirvele, nuestro respeto al pa' ver. Bla bla bla bla. Ante el rey de las fritadas, hagamos baja, hermano, aculiten, caguen en plaza, el frío mata, volvámonos a pata. Después de un submarino, tres marías, corta doble, yo camino hasta mi casa. A los 13 años, bautizado por mis primos, dos piratas, consumiendo vieja caña de la brava. Usan de quinos, java de patadas, mientras sentimientos es que hablamos de peladas. Cales del poder de un San Juanito, si es que no entendiste, dame un trago, te lo explico. Y solo fiel a ella, siempre la botella estrella, contra las paredes nuestra escuela, dale toma prueba, el llanto de vereda, anda corre cuenta que nos viste por la esquina, disfrutando turbo bielas, mierda, esto es el pueblo entero, ameno, suena ritmo pleno, soy espejo y me reflejo, mientras quemo el año viejo con despecho, tatuado en el pecho. Arrecho nunca muere y si muere, muere arrecho. Arrecho nunca muere y si muere, muere arrecho. Arrecho, arrecho nunca muere y si muere, muere arrecho. Arrecho nunca muere y si muere, muere arrecho. Chupando, fumando y alcoholizando. Chupando, fumando y alcoholizando. No chupe, fume, fume. Encontraste por Cuenca, baños y ambatos, tomando guarapo, rico y barato, con mis monos siempre gritando, morir, chupando de hambre ni cagando, morir, chupando de hambre ni cagando, morir, chupando de hambre ni cagando, aquí ya es tuyo, manto. Guayaquil, Pozo Viejo, Tulcán, San Gabriel, Valle del Chota, Ibarra, Apizaki, Saquipilí, Cayambe, Otavalo, Quito, Santo Domingo, Esmeralda, Tonsupa, Atacame, Chone, Chupicapa, El Empalme, Quevedo, San Carlos, Ventanas, Chaplu, Cucuple, Babahoyo, Milagro, Loja, Catacunga, Riobamba, Bahía, Salinas, Cuenca, Naranjal, Arenilla, Piña, Santa Rosa, Ambato, Cotacachi, Lago Agro, Cruzita, Quirindé, Oyacachi, Chibuleo. Estaba cantando el FJJLN Frente Julio Jaramillo de la Liberación Nacional de X. Buena canción. Estaba nombrando, creo que a todos los lugares que, no sé, que creo que venden trago. Pero sí, está... porque por ahí escuché unos lugares, puto, buenazos. Y vamos con los saludos, porque hay gente que nos está escuchando. Ay, sí, saludos, saludos, saludos a todas las personas que nos están escuchando, en especial a Cris, una amiga mía del trabajo, a Lucho, que es igual un amigo, y a todos los panas que hoy se dieron el tiempo de escuchar. Sí, también a Cris, que me está escuchando desde su oficina, y Liz, que dijo que me va a escuchar, espero que me esté escuchando. Y sí, me está escuchando mi mami, me está viendo, hola mami, no, así que ya, y si escuchaste todo el programa, no te lo creas, no bebo. No, sí, solo lo dijo por el programa. En realidad son historias de una amiga de ella. Es la historia de una amiga, de una amiga, de una amiga. ¿Y en Turcán hay algún trago tradicional? El norteño, pues. El norteño es tradicional de allá. El norteño es de allá. Allá solo vas y compras y lo primero que te dan es la botella grande del norteño. Sí, porque hay varios lugares, varios pueblos donde tiene su trago tradicional. Por ejemplo, en Manabí dicen que se consume bastante la caña. Hay un grupo de Manabí que se llama Cabeza de Lenteja, que de hecho le hizo un tema a este trago de allá. Esto es de Cabeza de Lenteja, un grupo desde Manabí, con el tema caña. Estamos escuchando Caña de Cabeza de Lenteja Son datos bastante fuertes los que hay con respecto al consumo de alcohol. Por eso el programa de hoy fue en base a una concientización de que no se saca nada bueno tomando así en exceso. ¿Qué medidas deberíamos tomar, se podrían tomar para intentar bajar esto? O sea, yo considero que sí, es bueno tomar medidas, pero también, la concientización debe empezar por uno. O sea, decir, no, o sea, el alcohol no me va a llevar a nada bueno, no me trae nada bueno, por ende, o sea, ya si salgo, tal vez me tome un vaso y ya, pero ahí nomás no llegar al límite de terminar hecho funda, botado en una calle con quién sabe quién, que no te vas a cuidar, o sea, empieza por uno mismo. Correcto, hay que acabar con ese prestigio social que hay alrededor de beber alcohol y tener personalidad para estimarse a uno mismo y no tomar tanto. Más que todo la madurez personal, ya, punto, eso. Correcto, y así despedimos del programa de Cultura Musical. Gracias a todos los que nos escucharon. Flavio, gracias otra vez por invitarme. Y chicos y chicas y personas que nos escucharon esta tarde, concienticen, beban, pero no hasta el extremo. A veces no es bueno. No, a veces no, no, nunca es bueno. El que gana el top es Margarita Lazo. Una voz excelente, una voz ícono del Ecuador, Margarita Lazo. Y gana el top porque en esta canción dice: compadre, pegues un trago que con el trago las penas volando se van. El trago es bueno, más bueno que el pan. Entonces, para decir que el trago es más bueno que el pan, esa para mí es la canción más alcohólica, Margarita Lazo. La canción latinoamericana deja un camino poblado por historias y tradición. Pero el recorrido sigue. Ah, ya. Hasta la próxima, con más cultura musical. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueve